Renuevo la conversación con Mauro Monteiro. ¿Por dónde andas ahora? Aquí estoy, Cintia. Bueno, estamos desde hace un ratito en la Plaza San Martín, porque a partir de las 10 de la mañana comenzaron las actividades por el Día del Ambiente, que en realidad en Santa Rosa se va a hacer la Semana del Ambiente, porque hay diferentes actividades en la Municipalidad de Santa Rosa, en parte del Gobierno Provincial y también en la Universidad Nacional de La Pampa. Y estos tres estamentos de la sociedad, tanto la Municipalidad como el Gobierno Provincial como la Universidad, están aquí en la Plaza San Martín con estanes mostrando cómo están trabajando con el ambiente, pero sobre todo con la cuestión del reciclado, porque este año, a través de la Organización Mundial de la Salud, el tema del ambiente es qué hacemos con el plástico, qué hacemos con los plásticos que habitualmente manipulamos todos los días, no solamente los consumidores, sino también las empresas, los gobiernos y las organizaciones intermedias. Por eso, este año, más allá del Día del Ambiente hoy, se está pensando qué se hace con los plásticos en el mundo, no solamente en Santa Rosa, en La Pampa o en Argentina. En Santa Rosa, Cintia, como para que tengan una idea, se están produciendo cerca de 1,5 kilos por familia o por persona. En este caso, si viven dos personas, son 3 kilos de basura por día. Y ese dato lo dan desde la Municipalidad de Santa Rosa, la subsecretaria de Ambiente, María Fernández, que es una de las que habló en el acto de que se hizo aquí en la Plaza San Martín, y también dio datos de la cantidad de basura que se está reciclando y se está vendiendo a partir de la concreción de la cooperativa Brote Popular en lo que antes llamábamos el relleno sanitario. Si te parece, escuchamos parte de lo que decía la funcionaria municipal respecto a la basura, pero sobre todo a la cantidad de basura que producimos diariamente en Santa Rosa. ¿Para qué se para? Porque se arman fardos y esos fardos salen de la ciudad. Yo les voy a leer un pequeño detalle de lo que hemos logrado sacar desde que estamos trabajando desde noviembre del 2021. Hemos sacado 800 toneladas de cartón de Santa Rosa, 400 toneladas de vidrio, 180 toneladas de plástico, 75 toneladas de papel y 15 toneladas de aluminio aproximadamente. Cada persona está, o cada familia está generando 1,5 kilos de residuo. Eso hace que nosotros tengamos 145 toneladas de residuos diarios en nuestro centro de reciclado. Esto es muchísimo y tenemos que pensar que si no lo trabajáramos a través de la cooperativa que está generando los fardos de separación, estaríamos enterrándolo. ¿Eso qué hace? Contamina la tierra, contamina el ambiente. Por eso es importante que ustedes lleven el mensaje a casa, que cada uno de nosotros podemos hacer algo por estar mejor en nuestra ciudad, en Santa Rosa. A partir de trabajar de esta manera, con un eje puesto en justamente la gestión integral de residuos sólidos, si nosotros todos nos ponemos de acuerdo en la separación binaria, 2 tarritos, siempre en casa tiene que haber 2, en la escuela tiene que haber 2 tarritos en el aula, ya no puede haber un solo tarro de residuos. ¿Está claro eso para ustedes? Bien. Bueno, con esto, esta consigna, vamos a seguir trabajando para poder modificar todos los días, paso a paso, un poco más nuestra calidad de vida. Bueno, la funcionaria, Cintia, te cuento a vos y también a la audiencia, le estaba hablando acerca de 70 pibes y pibas de diferentes escuelas que estuvieron participando del acto oficial o inaugural de esta Semana del Ambiente que se va a hacer en la ciudad de Santa Rosa, justamente por la conmemoración hoy, el Día del Ambiente a nivel mundial. La separación de residuos es el gran tema, pero también lo otro tiene que ver con qué hacemos con el plástico. Nosotros estuvimos hablando con Natalia, que es una docente de la Escuela 4 Remigio Gil, que llevaron cerca de 51 pibes y pibas a la Plaza San Martín con algunas pancartas, con algunos plásticos, con algunas ecobotellas que los propios pibes trabajan en la escuela. Y si te parece, compartimos la charla que tuvimos con Natalia, que es la docente, y con uno de los pibes que se atrevió a hablar con nosotros, que es Tiziano, y cuenta cómo están trabajando en la Escuela 4 respecto puntualmente al ambiente. Y bueno, estamos trabajando desde el área de Ciencias Naturales con algunos tips para tener en cuenta, no solamente en la escuela, sino también en el hogar, por ejemplo, desde la basura. Bueno, lo plástico, ¿no? Esto de las ecobotellas, que nosotros le decimos botellitas de amor, y después dónde son los centros de acopio, qué sucede después, ¿no? En el proceso con eso, para qué sirve. También hay un trabajo en equipo, digamos, desde lo institucional. No es solamente el turno mañana, sino el turno tarde también. Bien. Así. ¿Y se enganchan los pibes? Y se enganchan, si es propuesta de ellos, mucho mejor. Bien. Siempre hay que dejarlos que ellos inventen o por ahí pregunten y propongan ellos qué es lo mejor para la escuela. Porque nadie quiere un aula sucia, por ejemplo, si la recibieron limpia. Tampoco quieren un patio sucio si está limpio, ¿no? Entonces, bueno, y así lo van a multiplicar en los diferentes lugares de la ciudad de Santa Rosa. Bien, bien, muchas gracias. Bueno, ¿quién quiere hablar? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo te llamas? Bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Tiziano Báez. Bueno, Tiziano, estamos en el Día del Ambiente. ¿Qué hacen ustedes para cuidar el ambiente? Nosotros lo que hacemos sería tirar la basura, todo lo que nosotros podamos hacer para tirar la basura y que nada esté sucio, lo vamos a hacer porque nos parece re lindo y así cuidamos el medio ambiente. Cuando tomás una agua mineral o una gaseosa en plástico, ¿qué haces con ese plástico? Ese plástico puede hacer dos cosas. Lo tiro o también lo puedo coleccionar para si después yo lo uso para otras veces, para no sé, si quiero tomar algo, ahí pongo, no sé, jugo o algo y lo tomo. Bien, ¿y en tu casa separan la basura? No muchas veces, pero mayormente sí. Bueno, no muchas veces, pero mayormente sí. Creo que le pasa a la gran mayoría de los santarroceños y las santarroceñas que no todos nos acordamos de separar en origen la basura y sacar los días que tenemos que sacar los plásticos, toda la parte seca, y otro día la parte mojada o la basura, como se dice habitualmente, porque cuando llega todo hasta el punto del relleno sanitario o al ex relleno sanitario, después los trabajadores y trabajadoras de la cooperativa de Brote Popular tienen que hacer esa diferenciación. Si la hacemos en casa, le estamos dando una mano a un grupo de trabajadores, pero también estamos aportando para el medio ambiente. Toda esta semana va a haber actividades en la municipalidad, en el gobierno provincial y también en la universidad, por la Semana del Ambiente. Excelente reporte, Mauro. Buenísimos los datos que pasaba también la funcionaria del comienzo. La verdad que está muy bueno que empecemos a tener dimensión de lo que sucede con la basura que generamos. Está claro que no somos los principales responsables de la contaminación del planeta, del país menos, y respecto del uso del plástico, sobre todo es una decisión industrial, ¿no? De que todo venga en plástico. Y claro que como consumidores, tenemos que tomar determinaciones respecto de qué le aceptamos o no le aceptamos a la industria. 1,15 kilo de basura genera cada persona. Un kilo y medio. Vos imaginate que en una casa donde viven 3-4 personas son 5 kilos de basura por día. Claro. Es una barbaridad y tiene que ver de verdad con lo que decidimos. Si uno va al supermercado y se compra medio morrón en una que viene envuelto en un film con una bandeja de plástico, le está haciendo... ¿Para qué? Claro, bueno, porque ¿qué pasa? El supermercado tira lo que se le pudrió y te vende ese medio morrón en plástico, claro. Porque seguramente seguramente le saldrá más barato usar el descartable que regalar la verdura, y vos vas y lo compras. Digo, por eso tenemos que, quienes tenemos el privilegio de compra, bueno, decidir qué se compra y qué no se compra. Y me encanta el trabajo con las escuelas. Mira, ¿sabes cuál es la primera organización que yo tuve, Mauro? Tenía, sí, estoy escuchando. Hay registros en los diarios de General Villegas. Ah, mira vos. Yo tenía 8 años y organicé un espacio social que se llamaba Contra la Contaminación del Planeta. Ah, bueno. Y lo primero que nos hicimos fue unas cartulinas verdes y le pusimos un, ¿cómo se llama? Se llamamos CCP. Contra la contaminación del planeta. SCP. Y cortamos una cartulina. Anarquistas. Exacto, y cortamos una cartulina verde, unos tipo pins en cartulina, le pusimos ahí un, ¿cómo se llama? Un alfiler, y andábamos con esa insignia por todos lados. Claro. Y recorríamos las radios haciendo. Bueno, así, algo eso. Parecido. Yo mientras te escucho, Cintia, que me contás eso, o le contás esto a la audiencia. Quiero vincular esa carita tuya con la de los pibes de hoy de sexto grado de la escuela 4. Claro. Y así, estaban haciendo eso. Ellos hacían la revolución con una pancarta o con una ecobotella o con un tarro de plástico que llevaban por ahí, que lo reciclaban y que lo utilizaban para varias cosas. Todo eso hacen en las escuelas, después lo trasladan un poco a la casa, también los mayores. Nosotros somos responsables de no hacer lo que tenemos que hacer, pero todos los pibes se recontraenganchan con esto, con esta temática, y te digo que recorrieron en ese rato que estuvimos dando vuelta por la plaza, recorrieron todos los stands y a todos les preguntaban cómo estaban trabajando y están interesados, por eso está buenísimo. Tal cual. Y estos pibes hoy están interesados de esa manera, seguramente van a ser mejores mayores que nosotros. Mira, totalmente. Y a los pibes de verdad que les interesa sobremanera el tema del reciclado, el reuso. Milo, por ejemplo, me causa gracia cuando vamos a un kiosco y se compra una bebida. Sí. Y le van a dar siempre el sorbete, la pajita, el sorbete. Sí, el sorbete. Y el tipo dice, no uso plásticos de un solo uso. Tomá, decile algo, Devuelve, y devuelve el sorbete. Claro. Y devuelve el sorbete. Y en casa tiene sorbete, pero esos que son de caña. No, el de metal. Ah, de metal. Una bombilla, claro, pero sin bombilla abajo, claro. Ah, mirá. Porque vienen unos que son como si fuera de cartón o de metal. De bambú. Pero también hay que ver cómo después vamos a hacer pedazo del bambú también. Que claro, esos koalas, te dicen. Tienen que explicarle lo que Milo le cuenta. Claramente. Pero bueno, Maurito, gracias.